Este programa tiene momentos cultos. No te vamos a hablar de la biografía autorizada de Cristina que acaba de escribir Sandra Russo, esa periodista imparcial, objetiva y seria que trabaja en 678. No te vamos a hablar de El Titán, el nuevo libro de Palermo, o el libro de Palermo, no el nuevo libro porque no es que publicó otro, el libro de Palermo. Te vamos a hablar acá con Esteban del Campo, nuestro cultísimo hombre, que especialista en literatura, en fin, en la vida. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Adrián? Buen día. Ahora, Laura. Hola, buen día. Temo preguntarle a Esteban con qué venís y me dice el libro de Sandra Russo y me voy, renuncio. No, la verdad que no. Contame. Vamos a hablar de La Cena. El autor es Herman Koch, un escritor holandés que escribió otras novelas que tuvieron un éxito relativo en Holanda, pero la verdad que con esta se consagró, tuvo premios importantísimos como el Premio del Público y además en el 2009 fue declarada como el libro del año. Y elegimos recomendarla hoy porque la semana pasada salió en el diario La Nación una noticia muy conmovedora de un padre que frente al temor que le provocaba que su hijo siga cometiendo delitos, decide presentarse a la justicia y denunciarlo. Ajá. Este es el dilema que se plantea Herman Koch en La Cena. Es decir, ¿qué harías si te enteras que tu hijo mató a una persona? ¿Lo denuncias o lo encubrís? ¿Y qué dice? ¿Cómo lo resuelve? La historia está basada en un hecho real. Esto ocurrió en el 2005 en Barcelona. Dos chicos que es de 15 años fueron a una fiesta, una matiné, y cuando salen pasan por un cajero automático a sacar plata. Y se encuentran con una indigente durmiendo adentro y empiezan primero a tirarle cosas y finalmente terminan vaciándole un bidón de gasolina y la prenden fuego y la matan. Caramba. Y esas imágenes son tomadas por las cámaras de seguridad del banco. Entonces empiezan a aparecer en la tele, en los noticieros. Pero son de una calidad tan baja que no se puede determinar quiénes son. Pero los padres enseguida, apenas ven eso en la televisión, saben que son sus hijos. Entonces, durante un tiempo lo mantienen oculto y no dicen nada, pero se empieza a ser insostenible porque uno de los chicos se empieza a deprimir, empieza a tener problemas y el padre empieza a alarmarse. Entonces, estas dos familias se citan en un restaurante muy elegante, muy sofisticado, de esos que la gente espera 2 meses de reserva para poder comer ahí. Y por eso se llama La Cena la novela, porque transcurre durante toda una cena. De hecho, el libro está dividido en, no son capítulos, sino son entrada, primer plato, segundo plato, postre, propina. Está buenísimo. Muy bueno. Es una novela muy atrapante, está muy bien escrita. Uno podría pensar que por este tema va a ser políticamente correcto, y todo lo contrario. Es exageradamente políticamente incorrecto. El narrador es uno de los padres, que es el que está a favor de no decir nada, de ocultar esto, porque se enfrentan. Por otro lado está el otro padre que dice, sí, tenemos que denunciarlo, porque es un tipo que además está postulado para ser primer ministro y es el candidato mejor rankeado de todos y ya se sabe que va a ganar, y tiene miedo que cuando asuma, en algún momento la justicia avance sobre la causa y se enteren que su hijo mató a alguien. Entonces, está muy bien contado porque el narrador principal de la novela es el tipo que dice no tenemos que decir nada. Y justifica el por qué no decir nada de una manera muy cruda, muy terrible. La novela está muy buena y es sumamente recomendable. Bueno, es una excelente propuesta. La Cena, el autor Koch. Herman Koch. Herman Koch, La Cena, una excelente propuesta, muy bien, una excelente propuesta de Esteban del Campo. Si te querés intoxicar, lees la biografía de Sandra Russo. Si querés progresar un poco y cultivarte y qué sé yo, aprender, seguí los consejos de Esteban del Campo. Gracias, Esteban, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.